puedan visitar la página de Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde están ya subidas fotos de la jornada de hoy y hay algún video. Ponen el buscador de Facebook Red Nacional de Medios Alternativos, ahí van a encontrar la página. Claro, seguramente. Y si no, rnma.org.ar, bueno, se van a llevar imágenes que igual nos fueron bastante acercadas de la voz del saber de Fernando Tevele, de La Retaguardia, con esas crónicas, ¿no? Sí, sí, sí, crónicas, sí, radiales, que nos dieron una imagen, porque la radio también tiene esa capacidad de dar imagen de lo que está pasando allí en Lomas del Mirador. Escribe Nacho del otro lado, cuando escribe Nacho es que algo está pasando y probablemente eso esté pasando del otro lado de la línea telefónica, ¿me equivoco? Sí, vamos a, sí, estamos en conexión con Belén de FM en Tránsito 93.9, una radio de Castelar. Belén de FM en Tránsito, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, acá estamos Pablo y Mariano en el piso de la colectiva. Un gusto hablar con ustedes. Nosotros estamos acá en Loma del Mirador, está avanzando la columna, ya estamos a 3 cuadras nada más de lo que es la comisaría octava de Loma del Mirador, también conocido como el ex centro clandestino, el Sheraton, acá en la zona. Y estamos con la mamá de Cristian Farías, su nombre, ella es Cristina Farías, un joven asesinado en Santiago del Estero, un joven de 26 años que fue asesinado el 20 de septiembre del 2014. Cristina, contanos qué es lo que sucedió con tu hijo, cómo te enteraste de la muerte de Cristian. Bueno, a mi hijo, según lo que me cuentan los amigos de él, que a él lo persiguieron a partir de la calle Lavalle Moreno, que es de Santiago, y lo persiguieron 3 kilómetros a los tiros. Aparentemente no había un motivo, pero no iba solo, mi hijo iba a un grupo de 6 chicos, de 6 motos, que iban 2 chicos por cada moto, así que no iba solo. Como le hicieron un disparo, los chicos tuvieron miedo y se empezaron a ir por distintos lados. Pero a quien persigue es a mi hijo. Y llegado en una calle oscura, ahí donde lo pieza el patrullero, y mi hijo cae de la moto y supuestamente muere en forma instantánea. Todo esto fue como a las 2 de la mañana, a mí como madre nadie me dijo nada, me enteré de casualidad 8 horas más tarde, no por la policía, nadie vino a decirnos nada. Cuando fue mi hermano a la comisaría estaba rodeada, entonces si supuestamente era un simple accidente como lo querían decir ellos, entonces... porque estaba rodeada, pero todo eso no sabíamos nosotros, que el compañero que iba con él estaba baleado, nos decían que uno estaba en el hospital, el otro en la morgue, fuimos a verlo y era mi hijo el que estaba en la morgue, y así de la peor manera nos enteramos, le dije a los de la morgue por qué no me avisaron como madre, decían que ellos no estaban autorizados, me parecía raro que mi hijo desde las 6 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana que yo me enteré, estaba solo ahí en la morgue, que nadie había preguntado por él. El médico forense llegó en ese momento para hacerle la autopsia. Le preguntamos si mi hijo sufrió. Me dice que no, que lo estábamos sufriendo, no éramos nosotros. Y en el papel que entrega me pone con que él muere de un paro cardiorrespiratorio. Entonces significa que mi hijo no murió en el acto como me dijeron ellos. Significa que agonizó. La policía de haberle provocado el accidente, como dicen ellos, no hicieron nada para salvarle la vida a mi hijo. Lo dejaron agonizar hasta morir. A todo esto nosotros no podemos saber, pedimos una segunda autopsia para ver si mi hijo está baleado. Porque él aparentemente si chocó contra el póster tenía que estar desfigurado, roto la cabeza, y mi hijo no tenía nada. Entonces queremos que se esclarezca, en Santiago no cierran las puertas, el juez también, porque no hizo nada, no avanzó la causa en nada, leyó el expediente y lo dejó a un costado. Hay muchos testigos del lugar del accidente, chicos que iban con él, que han estado con él. Todos otros casos, ustedes saben y ven, que se investiga desde el momento que ha empezado, unas horas, un día antes tal vez, que cómo fue, cómo, dónde estuvo la víctima, todo. En el caso de mi hijo, nada. Nos cierran la puerta para todos, ya no podemos hacer marcha. Así que lo único que nos queda es el FEI para poder que no se quede en el olvido y volantear hasta que un día se haga justicia por mi hijo. En este caso puntual hay un efectivo policial, estamos hablando de Cali, el Buracumbiero, así es el apodo. Contanos quién es este sujeto. Él es trabaja en el DIC, serían allá en Santiago de delitos de inteligencia, algo así. Es él, es el que fue en el patrullero. Son cuatro los que los otros tres policías que siguen son, pero del primer momento lo acusaron a él de disparar a quemarropa a mi hijo, como dice ahí en el papel, y bueno, y ahora esperamos que el juez se pueda hacer justicia por mi hijo, con esas personas. Yo solo pido justicia, que se haga justicia por mi hijo, no pido otra cosa, ¿entiendes? Que caigan, no puede ser que cuatro policías pese más que todo el gobierno, cuatro policías. ¿Cuál es la situación para los jóvenes de los sectores populares allá en Santiago del Estero? Mira, no sabría decirte, ¿viste? Porque es como en todo lado, en todas las provincias pasa casi lo mismo, o no sé, tal vez sea diferente. No te puedo decir si es mejor o peor, porque mi hijo nunca estuvo preso, nunca cayó, ¿entiendes? Era un chico sano, él salió de trabajar, le pidieron un favor a mi hijo, porque vino un chico que no era amigo de mi hijo tampoco, y le dijo, vamos a ver porque me quitaron mi moto. Y eso fue el motivo que los llevó a ver qué es lo que ha pasado. Ya, y ahí fue cuando lo entraron a perseguir a él. Pero a mi hijo vinieron y le pidieron un favor y lo acusaron de ladrón encima. Entonces nosotros eso es lo que pedimos, justicia y que se limpie en nombre de él. Yo pido y hablo solamente por mi hijo. Cristina, estamos hablando con Cristina Farías, esa es mamá de Cristian Farías, un joven de 26 años asesinado en Santiago del Estero en septiembre del año 2014. Es un hecho bastante reciente, recién nos hacía un comentario respecto de la situación judicial, pero de parte de la justicia, ¿qué respuestas se han dado? ¿Cómo está la investigación? No, nada, sigue ahí, nadie quiere hablar, nadie quiere hacer nada. Me recibió el ministro de Justicia, me dijo que se iba a esclarecer, que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, y hace cuatro meses no se hizo nada. Después de tres meses tuvo el resultado de la autopsia, donde se contradice mucho el médico forense, así que estamos pidiendo otra autopsia, el juez no hace lugar, el abogado le pide ser querellante particular, tampoco le acepta nada. Está ahí la causa, no avanzó para nada. Si se quieren comunicar con nosotros, aquellas personas que hayan estado en el lugar de los hechos, que puedan ser testigos y que puedan con ustedes colaborar en esta causa, ¿dónde lo pueden hacer? Y ahí por el FEI de él, no sé, o por ahí, no sé, hacia la familia de nosotros que allá en Santiago nos conocen, porque el FEI también está un poco hackeado todo por la policía, así que... o lo hagan llegar la información a nosotros, que muchos nos conocen allá. Muchas gracias, Cristina. Ahí hablamos con Cristina Farías, ella es mamá de Cristian Farías, asesinado en septiembre del año 2014. El Facebook, si se quieren comunicar con la familia, es Justicia para Cristian Farías, así lo pueden ubicar. Perfecto. Bueno, perfecto, Belén, muchas gracias.